Hola, muy buenas tardes, amigos. Espero que estén disfrutando de un buen inicio de semana. Les saluda Miguel Rodríguez. Estas son algunas de las historias en las que estamos trabajando hoy aquí en la redacción de Noticias 67 Costa Central. Este fin de semana se vivió una auténtica pesadilla en la ciudad de Salinas. Continuó la oleada de robos y los actos de violencia dejaron un saldo de 3 muertos. Le tendremos un reportaje completo. Y los responsables del insultante correo electrónico enviado a cientos de trabajadores del condado de Monterrey ya están en la mira de las autoridades. También, una organización local otorga premios y reconocimientos a quienes han luchado por este país. Les contaremos de quién se trata. Y en nuestro tiempo para los deportes, Fidel M. Soto les hablará de las Chivas Rayadas del Guadalajara que ganaron el Clásico Nacional al América 2-1. Y en un partido electrizante, los terremotos de San José eliminan al Galaxy de Los Ángeles. Tendremos un reportaje al respecto con todas las reacciones. No lo olvide, tiene usted una cita con la mejor información hoy a las 6 y a las 11 en su noticiero, Noticias 67 Costa Central.